El misterio de Cristo. Quisiera hablarles de un asunto que yo mismo no tengo muy ordenado, pero que pienso se podría expresar con estas palabras. El misterio de Cristo. Tal vez les haga el tema una impresión extraña, pues ¿de qué otra cosa hemos hablado durante los ejercicios sino del misterio de Cristo? También, tal vez, al precisar la idea, parezca que nos vamos a detener demasiado en una cosa menuda. Pero pienso que ni les parecerá redundante, ni les parecerá tampoco una menudencia, cuando vean el alcance que tiene lo que deseo recomendarles. Para empezar a declarar el tema, digamos ante todo que hay dos maneras de conocer a nuestro Redentor. Una que penetra en el misterio de Cristo y otra que no penetra en dicho misterio. Vamos a explicar esta diferencia de un modo muy concreto y muy práctico. Supongamos que para conocer a Jesucristo tomamos en nuestras manos los evangelios y los leemos y estudiamos. Es evidente que se pueden estudiar de dos maneras. Una manera es la que emplean hasta los protestantes irracionalistas y que consiste en reconstruir muy bien, en cuanto es posible, las narraciones históricas que los evangelios nos han conservado, en precisar filológicamente el sentido que tienen las palabras en el texto original de los evangelios y así en otras cosas parecidas. Otra manera sería la que encontramos en los santos. Por ejemplo, en San Juan Crisóstomo y en San Agustín, cuando nos explican el Evangelio. Esta última manera consiste en mirar el Evangelio con ojos de fe y ver todas las maravillas que esa fe nos descubre. Me parece que se distinguen sin dificultad estos dos modos de leer el Evangelio. Se queda el alma como en los aledaños de ese misterio. Mientras que, siguiendo el segundo modo, se puede penetrar de lleno, en cuanto nuestra flaqueza nos lo permite, en el mismo misterio adorable. Todavía se podría ver esto mismo señalando ciertos matices que encontramos en los diversos evangelios, y en general en los libros del Nuevo Testamento. Si han comparado los tres primeros evangelios que se llaman sinópticos, con el cuarto, que es el de San Juan, habrán observado que hay una diferencia bastante notable entre ellos, y habrán comprendido por qué los antiguos escritores eclesiásticos llamaban a los tres primeros evangelios el Evangelio corporal de Cristo, y al cuarto evangelio, el Evangelio espiritual. No es que los tres primeros evangelios no sean espirituales, en el sentido que damos nosotros, Juan, penetra más adentro y nos descubre más claramente el misterio de Cristo. Buscad en los tres primeros evangelios algo que pueda compararse con el primer capítulo de San Juan en que nos habla del Verbo de Dios. Y no lo encontraréis. Por eso suele decirse que San Juan fue como un águila que desde el primer momento se remontó a las mayores alturas sobrenaturales del misterio de Cristo, para mostrarnos, en cuanto el lenguaje humano lo permite, la verdad altísima del mismo misterio. Si quieren precisar más la diferencia que hay entre unos evangelios y el otro, verán que, en definitiva, consiste en que los tres primeros evangelios hablan del misterio de Cristo de un modo más velado que el Evangelio de San Juan. Algo parecido ocurre con las epístolas de San Pablo. Aunque el apóstol alude con frecuencia a las circunstancias históricas de la vida de nuestro Redentor, y por consiguiente se apoya en la historia y cuenta con ella, va mucho más allá y llega a profundidades grandísimas cuando nos habla de nuestro Redentor. Lean, por ejemplo, el principio de la epístola a los Efesios y verán cuán verdad es esto que digo. Lo mismo podrán comprobar con otras epístolas, por ejemplo, leyendo la primera parte de la epístola a los Romanos. Por esta comparación entre los libros del Nuevo Testamento, podemos llegar a conocer qué es lo que se entiende por penetrar en el misterio de Cristo, sin necesidad de que precisemos más las ideas. Ahora no tratamos de hacer una explicación técnica de esta doctrina, sino más bien de hacer que la perciban en cuanto sea necesario para provecho espiritual. Entendido así lo que es entrar en el misterio de Cristo, la primera consecuencia práctica que de ello hemos de deducir ha de ser el orden de nuestras lecturas y la estima en que hemos de tener los libros que leemos. Hay muchos libros modernos que hablan de Jesucristo nuestro Señor y que nos cuentan su vida, de los cuales algunos seguramente habrán manejado muchas de las que hacen los ejercicios. Quizás habrán podido ver que de ordinario esos libros modernos se atienen más a lo exterior de la vida de nuestro Salvador. Y lo más hondo de los evangelios lo van dejando pasar con facilidad, dedicándole, cuando más, una mirada superficial. Contrastan con este modo moderno de escribir la vida de Cristo los autores antiguos. Por ejemplo, Ludolfo de Sajonia, a quien seguramente conocen por ser uno de los libros que convirtieron a San Ignacio. En esos libros antiguos, los autores, de ordinario, se van derechos al misterio de Cristo, y si de alguna manera consideran lo exterior, es dándole un valor muy secundario, aunque procurando, según los medios de que disponían, conocerlo también en verdad. Los libros modernos seducen mucho por esa misma exterioridad a que dan preferencia. Ese fue, desgraciadamente, el éxito de la impía vida de Cristo escrita por Renan. Pero por grandes que sean las habilidades del escritor para presentarnos ese aspecto exterior de la vida del Señor, acaba dejándonos el corazón relativamente vacío. Digo relativamente porque todo lo que es conocimiento verdadero de Jesucristo, aunque solo sea superficial, de alguna manera satisface al corazón. En cambio, los libros antiguos no ejercen con tanta frecuencia esa seducción que decimos, pero dejan el alma llena, de tal suerte que, cuando una vez se han leído y se han saboreado, los otros parecen superficiales y hasta enojosos. Todo esto significa que, si queremos penetrar en el misterio de Cristo nuestro Señor, no hemos de contentarnos con modernidades más o menos frívolas que tanto seducen, sino que hemos de ir a beber en fuentes más abundantes y que vienen de más profundo. Es decir, que brotan de las profundidades de la fe y de la sabiduría de Dios. No quisiera que interpretaran esto como una condenación en bloque de las vidas modernas de Cristo nuestro Señor, pues no es ese mi ánimo. Algunas de ellas son trabajos de mucho mérito por su erudición y responden muy bien a la necesidad que hay de dialogar con los racionalistas para poner de relieve sus errores. Además, en algunas no falta la piedad. Al fin y al cabo, las más están escritas por personas religiosas. Lo que quisiera más bien es recomendarles que no se detengan ahí, que tomen esos libros como una primera introducción al Evangelio, pero luego pasen adelante, tomando por guías a los que han escrito directamente sobre el misterio de Cristo, que en general han sido los santos. Quisiera recomendarles que tuvieran más afición a leer a San Juan Crisóstomo, por ejemplo, que a leer libros que traten del Nuevo Testamento con una erudición quizás más abundante y más precisa, pero con menos espíritu. Que se convencieran de que una cosa es conocer muchas exterioridades del Evangelio y otra cosa es alcanzar el conocimiento interno de Cristo Jesús, que tanto nos hace buscar San Ignacio durante los santos ejercicios. No sé si será necesario precisar más esta idea. Me figuro que no, porque ya habrán entendido todas su alcance. Pero, si quieren declararla de un modo casero, imagínense que se presenta hoy en esta casa una postulante y van dos religiosas a hablar con ella para examinar su vocación. Una de estas religiosas da perfectamente cuenta de la estatura, el color, el porte, el modo de hablar de la postulante. Y otra, en cambio, da cuenta de su espíritu, es decir, de los deseos que trae de entregarse al Señor y del amor que tiene a las virtudes. Es evidente que la segunda ha penetrado en el espíritu de la postulante y la primera no. Pues algo parecido sucede con los que leen con ojos de fe el Santo Evangelio y los que se detienen en cosas exteriores. Recuerdo que en cierta ocasión me contaron de un profesor protestante de Berlín que hablaba con mucha loa de los ejercicios de San Ignacio. Tuve curiosidad de ver lo que decía y llegué a averiguar que todo se reducía a presentar los ejercicios como un libro que tenía un buen sistema pedagógico. Comprenderéis que, aunque esto sea verdad, si de los ejercicios no se sabe más que eso, puede decirse que no se sabe nada, o por lo menos, que no harán ningún provecho espiritual al alma que los mire desde ese punto de vista. Lo mismo, por ejemplo, sucede cuando, al hablar de San Ignacio, se exponen los rasgos de su carácter a la luz de las clasificaciones modernas que se han hecho de los diversos caracteres. Esto nos descubre, cuando más, lo más humano de San Ignacio, pero lo verdaderamente divino que guardaba en su corazón, se queda en la sombra. Por este camino se llega a veces a cosas que incluso ofrecen peligro, y siempre se obliga al lector o al discípulo a mirar lo más bajo, cuando en realidad debían tener los ojos puestos en la cumbre. Aunque sea una anécdota que no tiene una relación directa con lo que estamos exponiendo, les diré que en cierta ocasión me dio uno de mis superiores una serie de libritos primorosamente editados y que trataban de cosas de espíritu para que los leyera y después le dijera lo que me habían parecido. Abrí el primero y empecé a leerlo con extrañeza. Pretendía nada más que llevar a las almas a la unión con Dios, y lo hacía de una manera tan frívola y tan superficial que, como digo, me dejó sorprendido. Seguí leyendo y encontré en una página lo que os voy a referir en sustancia. Era una señora que ha de vivir en el mundo y que no se priva de ninguna de las reuniones mundanas, teniendo la pretensión de santificarse en ese ambiente. El autor le enseñaba el modo de santificar todas las cosas que en esas mundanidades podría encontrar. Y entre otras, le decía que, si asistía a un baile, una de las maneras de santificar el baile era, si nadie la invitaba a bailar, decirle al Señor: «Se ve, Señor, que tú me quieres solo para ti, y por eso no has consentido que nadie me invite a bailar». Comprenderán que tomar la vida espiritual así es un sarcasmo. Y con el pretexto de quererlo modernizar todo, es tan fácil deslizarse a cosas como esta. Pero dejemos estas aberraciones y volvamos a nuestro asunto. Penetrar en el misterio de Cristo debe ser todo nuestro deseo, porque ahí es donde el alma encuentra la verdad divina, la sabiduría divina que puede saciarla. Por ese camino es por donde va avanzando cada día más hacia la unión con Dios. Pues este conocimiento es el que han de procurar en todo, en sus meditaciones y en sus lecturas, menospreciando, o por lo menos relegando a segundo término, todas las otras cosas. De aquí proviene esa recomendación que creo haberles hecho varias veces, de que se aficionen a leer libros escritos por santos. Los libros escritos por santos tienen siempre algo de aquella luz, de aquel amor que los mismos santos llevaban en su alma y nos lo comunican. No tiendan en sus meditaciones ni en sus lecturas a hacerse eruditas o a parecer personas científicas, sino a unirse al Señor penetrando en el misterio de Cristo Redentor. Es incalculable la trascendencia que tiene este modo de proceder. Va en ello nuestra propia santificación. Todos hemos conocido almas llenas de erudición asombrosa acerca de los evangelios y acerca de muchas cuestiones teológicas que luego estaban vacías de Dios. ¿Qué conseguiríamos con abarrotar nuestro entendimiento de conocimientos eruditos si nuestro corazón se quedara vacío de amor divino? En cambio, quien va por el camino que hemos indicado, quien busque conocer a Cristo con lumbre de fe, quien desee únicamente penetrar en el misterio de Jesucristo, quizás no entienda nada de aquellas otras erudiciones. Quizás parecerá a los ojos de los demás como un pobre ignorante. Pero en el secreto de su corazón habrá encontrado al Señor, que es sabiduría infinita. No teman ir contra esa corriente de modernidad que tiende a desacreditar los libros espirituales de tiempos más venturosos. No teman engolfarse en esas que llaman antiguallas los que viven imbuidos excesivamente de espíritu moderno. Por sí mismas llegarán a conocer y bendecirán por ello al Señor, que lo mejor de todo es buscar el medio de penetrar cada vez más en el misterio de Cristo, nuestro Señor.